Voces bajo el ceibo, conversaciones a la sombra de un árbol, al aire libre, en espacios abiertos, no importa cuán cerradas se vean las paredes en una ciudad. Voces bajo el ceibo, un programa producido por ECO, Educación y Comunicaciones y Ceibo Ediciones. Voces bajo el ceibo, palabras a la sombra de la producción literaria. Conduce este programa el periodista César Baeza. Estamos en una nueva emisión de Voces bajo el ceibo. El día de hoy tenemos dos invitados, una invitada y un invitado. Jaime Retamal, doctor en educación, eso suena como muy... grandilocuente. Exactamente. Y amigo de la casa de ceibo también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jaime. Y tenemos a Melisa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, estudiante de medicina. Así es, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, hoy día estoy con una voz distinta. De hecho, estuve 2 días esforzándome por resfriarme para poder hablar con ustedes en este tono. Vamos a hablar de educación. El tema está todos los días en la mesa. El día en que se graba este programa, acabamos de salir el día anterior de una gran marcha con mucho apoyo en las calles por el tema de la educación. Hablemos un poco de lo que nos inquieta, pero quisiera que, para hacer ese pequeño clic, recordemos lo que pasó en el 2006, cuando vino lo que se llamó la Revolución Pingüina. Estos chicos y chicas crecieron, se juntaron con otros chicos y chicas que tal vez no se habían involucrado en esto, y en el 2011 en las calles vuelve a salir esta demanda por la educación. Había como un desencanto por algunos sectores frente a la forma en que se resolvió el tema de la educación con la Revolución Pingüina, y vuelven a salir a las calles. Cuando vuelven a las calles, vuelven con una mirada distinta, con la mirada política, identificando la educación como el problema de fondo o como un síntoma de un problema más de fondo. Melisa. Yo creo que, bueno, costó mucho dentro del movimiento estudiantil pasar de la demanda de bolsillo, la demanda gremial, como el pase escolar o el arancel diferenciado, a hablar de educación gratuita. De hecho, costó mucho, se pensaba una locura plantear que la educación podía ser gratuita, y cuando empezamos a entender que finalmente lo que estábamos exigiendo era un derecho social, y entender esa concepción que no habíamos visto y que no entendíamos, porque nosotros nacimos, digamos, en esta vuelta a la democracia que no es tal democracia y que restringe muchísimo la posibilidad del acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces, el reconstruir o el pensar en una educación, digamos, como un derecho social, como un bien colectivo, que, digamos, es como la sociedad se otorga la posibilidad de educarse. Toda esa reflexión duró muchísimo tiempo, muchísimos años, y el año 2011 tuvo ya ese decante en esa tremenda movilización, y que permitió también traspasar las fronteras de los estudiantes y también empezar a meterse en las casas, en esas familias que conversaban en la sobremesa sobre educación o sobre política en general. Que finalmente lo que remueve el año 2011 no solamente es educación, sino que es la concepción de la democracia, el rol del Estado frente a los derechos sociales. Entonces, creo que ahí hubo un tránsito importante de pasar de la demanda gremial, de la demanda de bolsillo, y que sin duda el tema del endeudamiento es algo tan potente en la sociedad chilena que llamó al resto a hacerse parte de esta movilización, pero también de a poco fuimos pensando ya no solamente en lo que rechazamos, porque claro, rechazamos el endeudamiento, pero ¿qué es lo que queremos? Y logramos decir que queremos una educación gratuita, de calidad, y que sea para todos y que esté garantizada. Hay que recordar también que el año 2006 fue el año en que se configuró, por decirlo de alguna manera, la idea de que la élite política había traicionado el movimiento estudiantil. La vuelta a la calle del año 2011 hay que entenderla también bajo el signo de la traición. Y bajo el signo de la tradición fundada, no solamente una tradición pensada desde el punto de vista del malestar por las deudas o del malestar, porque no nos quisieron escuchar el año 2006. Las movilizaciones sociales por la educación en Chile tienen larga data, y tampoco el 2006 es el año inicial, sino que también el año 2001, con el mochilazo, los estudiantes secundarios en la calle, demostraron cuál puede ser la fuerza de un movimiento social por la educación que piensa a la educación en el contexto completo del modelo chileno neoliberal. Y en ese sentido, la educación vino a poner sobre el tapete no solo el tema de la educación, sino también el tema de la salud, el tema de la jubilación, el tema del adulto mayor, el tema en general del modelo neoliberal chileno que, digámoslo así, ha infectado en su totalidad la vida cotidiana de las personas en nuestro país. Y en ese sentido, el movimiento social por la educación no se termina el 2011, tampoco se va a terminar este año, sino que va a continuar, porque se ve que la fuerza del lazo que une los intereses neoliberales, los intereses económicos con la élite política es bastante profundo. Y hoy lo vemos incluso con una reforma que podríamos perfectamente denominar una reforma de baquelita, una reforma mal pensada, una reforma que simplemente asume ciertas consignas, pero las edulcora con una serie de iniciativas que de una u otra manera pueden ser interpretadas simplemente como volver a regular el mercado, pero no a transformar el mercado en el mercado de la educación, y a desterrarlo finalmente en nuestra sociedad y transformar la educación en una cuestión de derecho social fundamental. Bueno, cuando hablan de derechos, cuando hablan del tema de la salud, cuando hablan del adulto mayor, de la situación de las pensiones, de las AFP, etcétera, que hoy en día están empezando a surgir, en el 2011 efectivamente hubo un momento en que un grupo de periodistas que cubría o que cubríamos estos temas pensábamos que el siguiente paso era la salud, a propósito de que Melissa estudia medicina, conoce bien el tema, y pensamos que era como la siguiente revolución, la que viene, digamos, ¿cierto? Pero no pasó. Cuando convocan el tema de la salud, por ejemplo, generalmente el usuario lo asocia con el maltrato que recibe a veces en el servicio de salud, y cuando escuchamos a la gente haciendo pliego reivindicativo, no lo hace por el tema de la salud como un derecho, sino que por mejoras salariales. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día para que otras demandas sociales, en definitiva, logren la visibilidad que tiene la educación? La educación, en definitiva, ha logrado posicionar que este sistema no era el sistema maravilloso que envidian en otros países de América Latina, porque uno, vienes de Chile, el éxito del modelo chileno, etcétera, cuando tú viajas a otros lados, te preguntan, y cuando se te ocurre decir, oye, no es tan así, te miran con cara de extrañado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eso, en definitiva, no hemos logrado que esta conciencia que se logra con el grado de la salud, o sea, de la educación, que toca los bolsillos, como decía hace un rato Melissa, pero no es solamente el tema de que toque los bolsillos, sino que los derechos, en definitiva, deberían estar garantizados hoy en día? Y ese debate que lo dicen una y otra vez las personas que están al frente de las demandas, no trasciende al debate político, que es donde se toman las decisiones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en el tema de la salud ha costado mucho pasar de la demanda gremial, que sin duda son justas reivindicaciones que tienen los trabajadores y trabajadoras del sector de salud, que sufren las condiciones, bueno, en general los trabajadores en Chile sufren bastante maltrato y precarización, pero ha costado pasar a la demanda social, al tema del derecho social, la salud como un derecho, si bien hay algunas pequeñas expresiones de eso, y también motivados por el movimiento estudiantil y por esta concepción de derecho social, también las organizaciones gremiales empiezan de a poco a incorporar dentro de sus pliegos reivindicativos un marco general de entender la salud como un derecho. Ahora ha costado mucho, y de hecho las pocas movilizaciones que han habido, y este año han habido varios, el tema de las concesiones en el hospital El Salvador, que generó harto revuelo e impacto, pero cuesta que el usuario se incorpore, porque también a él le toca vivir, digamos, y muchas veces, si uno ve las noticias y todo este bloqueo comunicacional, se muestra cómo los usuarios no pueden acceder al sistema sanitario, y no muestran que lo que está pasando es que se está privatizando la salud y que eso va a precarizar aún más las condiciones y la atención del servicio. Vamos a una pausa de música y volvemos aquí en Voces Bajo el Sello. Hoy, en un nuevo espacio musical de Voces Bajo el Sello, tendremos invitado al grupo Guara. Este conjunto chileno nació en 1975 en la localidad de Guara, al norte de Chile. La agrupación, cercana a ritmos andinos y de fusión latinoamericana, fue fundada por el cantante y guitarrista Claudio Pajarito Araya, Claudio Molina y Bernardo Contreras. En las filas de la banda también están los hermanos de Pajarito Araya, Francisco y José Luis, Otros músicos que han transitado por Guara son también Pedro Villagra, Juan Flores y Jaime Vázquez. Ahora los dejamos con algo de su repertorio, con el tema Arcángeles y Flor del Desierto. Bueno, cuando antes de ir a escuchar este tema musical que además nos está acompañando de fondo en el programa de hoy, Melissa estaba hablando de un tema particular. Retomemos con eso y vamos con la opinión luego de Jaime. Retomar. Sí, bueno, respecto al tema de salud o poder incorporar los derechos, al final tiene que ver con, por una parte, con esta visión de los usuarios respecto al tema de la salud, a las movilizaciones que han levantado los distintos gremios de la salud, pero también por las condiciones históricas de organización que tienen los distintos sectores. El sector educación fue un bastión de resistencia dentro de la dictadura muy importante. Las universidades como lugares de organización y donde los primeros lugares donde se pudo ir rearmando el tejido social chileno. Por lo tanto, hay una historia detrás. Lo que ha hecho, lo que hizo la dictadura y lo que ha hecho las leyes laborales en Chile con la sindicalización y con la flexibilidad laboral y con la incorporación de formas que impidan la organización, como es el subcontrato o tener muchos empleos. Entonces, hay condiciones también de organización basales que son necesarias para poder levantar un movimiento social fuerte, pero sin duda que es un desafío que tenemos tanto estudiantes de la salud en particular como trabajadores de la salud y también en general el tema de la previsión, que es una cuestión tan sensible, que debiese ser tan sensible para todos y todas. Todavía recién estamos pensando en que el modelo AFP no es el correcto, en que hay una propuesta de AFP estatal que no va a solucionar el problema, pero cuesta pensar en un modelo distinto y todavía no lo incorporamos como demanda propia. ¿Tú qué opinas? Mira, hay que pensar también que hay una especie de naturalización del modelo, porque se le ha concebido como una especie de modernización positiva para el país. La revolución neoliberal de los 80, para muchos, ha significado algo positivo para la sociedad. La expansión del consumo, la expansión ha permitido para algunos intelectuales la expansión de desarrollo individual en salud, en educación, en vivienda. Y en ese sentido, también el mundo intelectual ha sido cooptado por la idea de naturalizar el neoliberalismo y la privatización de los servicios públicos como una cuestión positiva que ha permitido el acceso a un montón de otras personas que antes no podían hacerlo. Al mismo tiempo, hay que reconocer que a la vuelta a la democracia, amplios sectores de la Concertación estaban convencidos, según testimonios propios que podemos encontrar en diversas publicaciones, estaban convencidos de que el desarrollo neoliberal había sido positivo en cierto sentido para la sociedad chilena. Y hoy en día incluso también tenemos amplios sectores de la nueva mayoría que están totalmente convencidos de que esta colonización del mundo privado y del mundo de la empresa en la salud, en la educación y en un montón de otras cuestiones que son de servicio público son positivas para el desarrollo de nuestra sociedad. Y en ese sentido cuesta muchísimo poner sobre la mesa otros modelos más colaborativos, más solidarios, más locales, más comunitarios, más cercano a los contextos sociales de las distintas regiones, de los distintos lugares, incluso de nuestra capital. Y qué decir, la fuerza de los medios de comunicación social que unidimensionalmente muestran siempre como bueno el desarrollo y la modernización, entre comillas, neoliberal, y como negativo la movilización social que pide una ampliación de los derechos sociales fundamentales. Mira, ambos han tocado un tema que voy a ver si logro enlazar en una pregunta. Melissa hablaba sobre el tema de que la educación durante la época de la dictadura fue un bastión muy importante, digamos, de demanda, de lucha, de enfrentamiento al modelo dictatorial. Hay quienes también han identificado que la democracia llegó, hay cuestionamientos al respecto también, digamos, o qué entendemos por democracia. Pero en definitiva, la educación, esa misma educación que hoy en día demandamos de calidad, y cuando no tenemos la claridad a qué nos referimos con respecto a eso, esa educación nos ha educado en el sentido de lo que nos hablaba Jaime, que ese es lo que tenemos que lograr. Entonces, esa educación que se da en las aulas hoy en día, hay que empezar a cuestionarla también, digamos, qué es lo que buscamos cuando hablamos de educación de calidad. ¿Estamos hablando solamente de lo que pasa en las aulas o también estamos hablando de lo que debe pasar en las calles y la participación de la ciudadanía, generando reales espacios de participación para que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones de lo que se debe hacer con el país, con la vida, con todo? ¿Ese paso se está dando? ¿Esa discusión se está dando? ¿Y cuál es la postura que estamos teniendo frente a eso y frente a esa instauración del modelo de la dictadura durante los años de Concertación, Alianza y Nueva Mayoría hoy? Sí, ahí hemos visto cómo el discurso respecto a la educación y en particular el movimiento estudiantil ha ido madurando también sus propias concepciones y entiende hoy día como fundamental, por ejemplo, la unidad de los distintos sectores sociales que levantan reivindicaciones que pueden sonar sectoriales, pero que tienen un origen común, que es este modelo económico, este modelo político, modelo social, de ordenamiento social, que finalmente estructura estas condiciones de precarización en todas las áreas. Entonces, hay una cuestión común que este monstruo invisible, que es el capitalismo y que opera, y que pareciera que y opera además no solamente en las estructuras del Estado, todo en las estructuras privadas, sino que opera también directamente en nuestra cultura, en la forma en la que nos relacionamos, en este profundo individualismo, en este concebir individual. Incluso el tema del derecho social nosotros lo hemos discutido harto, porque se sigue pensando, por ejemplo, con el gobierno al plantear la gratuidad, pero lo sigue pensando desde el derecho individual, desde el derecho mío como cliente de satisfacer mi necesidad de servicio educativo. Pero no hay una concepción social, no hay una cuestión que articule a todos los actores, y por eso no se limita solamente al poder acceder a la universidad gratuitamente o a que el colegio no tenga copago, sino que tiene que ver con el acceso que tenemos a la cultura, el acceso que tenemos a los libros, que en Chile con un impuesto altísimo tiene que ver, y por eso los estudiantes defendíamos seguimos defendiendo que el pase escolar tiene que ser gratuito los 365 días del año, porque la educación no es solamente lo que ocurre al interior del aula, sino que es todo el proceso formativo, es lo que ves en las calles, es el ordenamiento urbano, es la posibilidad. Entonces es un montón de cuestiones que se articulan y que tienen que ver con la capacidad de decisión y cuán involucrados estamos como personas dentro de esta sociedad en el cómo se toman las deliberaciones. Y en Chile cuestiones que son impensadas, en otros países son lo natural o lo mínimo, que es la posibilidad de llamar a un plebiscito. En casos de consultas amplias ciudadanas es la posibilidad de que grupos sociales puedan enviar proyectos de ley y que tengan alguna posibilidad de ser revisados. Es la posibilidad de participar dentro de las estructuras de organización, por ejemplo, consejos escolares con niveles de resolutividad, y no solamente estas consultas que quedan en la nada. En otros países los comités de usuarios de salud también tienen la capacidad de decidir qué se hacen con esos recursos. Entonces tiene que ver justamente con el empoderamiento que tienen las personas de su vida finalmente. Aquí los niveles de democracia y participación son, dentro de la escala, tal vez el más bajo que pueda existir. Antes de que Jaime haga su intervención al respecto, vamos a ir a una pequeña pausa informativa, algo que está pasando en la contingencia, y volvemos en Voces Bajo el Seibo. Es un honor para nosotros porque la figura de Víctor es una de las que, podríamos decir, mejor representan el sentir popular, en este caso el de un artista profundamente comprometido con su tiempo, que es ícono a nivel mundial de un cantor comprometido con su tiempo, con los grandes temas de la humanidad. Este libro, la participación de José, de Moisés, también viene a impulsar un proceso que esperamos también permita poner al centro los temas pendientes con Víctor, el reconocimiento del pueblo de Chile ampliamente, ¿no? Pero por sobre todo la necesidad de justicia, de que lo que pasó con él no quede impune. Esas fueron parte de las palabras que expresó el director de la Corporación Cultural de Recoleta, Roberto Guerra, en el marco del cierre de la Feria del Libro Julio Cortázar, organizada por esa municipalidad, cuando se presentó el libro Canto de las Estrellas, un homenaje a Víctor Jara, del músico integrante de Inti Illimani José Seves, el poeta, payador y cantor popular Moisés Chaparro, y del académico de la Universidad de Trinity, San Antonio, Estados Unidos, David Spener. Luego de un encuentro más bien íntimo, entre cantos, guitarras, décimas y la música de Víctor Jara, con la asistencia de unas cuantas decenas de personas, se recordó la figura del artista asesinado por militares en los primeros días de la dictadura chilena. Moisés Chaparro, uno de los autores, expresó que esta es una forma más de mantener viva la figura del cantautor y de hacer justicia. Bueno, su principal contribución es que la justicia la tenemos los pobladores en nuestras manos. Y nuestra mejor manera de hacer justicia es reivindicando el valor de nuestros próceres. Y Víctor Jara es un prócer nuestro, es un prócer del canto, de la poesía, del canto campesino y de la memoria chilena. Y nuestra mejor manera de hacerle justicia es manteniendo vivo su aporte, manteniendo vivo su canto y su poesía. En la misma línea se refirió al tema el fundador de los Inti Illimani, José Seves. Bueno, el mantener el recuerdo de una persona tan, tan importante, tan gravitante en nuestra historia musical, artística y todo, es ya, lógicamente, es ubicarlo en un sitial, digamos, que tiene que ver con la identidad, con la cultura, con una representación, con una persona que representa algo muy esencial del pueblo chileno. Por lo tanto, creo yo que le da energía justamente a la necesidad de obtener a toda costa, digamos, justicia por su horrible muerte, ¿no? Y bueno, en realidad todo esperanzado de que se llegue a puerto con eso, un poco tratar de, ojalá logremos quebrar ese compromiso de silencio que de tipo mafioso. La pregunta que tiene que ver con lo mismo. Jaime es autor de un libro que se llama Nos siguen pegando abajo. Jaime Guzmán, Dictadura, Concertación y Alianza. 40 años de educación de mercado del señor Jaime Retamal Salazar. Voy a leer un pequeño párrafo destacado y tú me dices y nos explicas un poco a qué se refiere eso, que tiene que ver con lo mismo. El triunfo de Guzmán fue evidente, una educación despolitizada, un Estado menoscabado, la libertad de educación entendida como libertad comercial, el derecho a la educación debilitado, una sociedad superflua en su operación y autoritaria en sus efectos, una izquierda confundida y finalmente fundida en la derecha. El Ministerio de Educación puede ser visitado, desde ahora hacia atrás, como el lugar del crimen. Sin duda, son palabras generosas de Alberto Mayol, que hizo la presentación del libro, y la idea que está de fondo ahí es que la concepción desde el ordenamiento político de nuestro país, desde la Constitución, hecho desde la concepción bien particular de Jaime Guzmán, está también presente en el modelo educacional. Y retomando la pregunta que tú habías hecho, creo yo que uno de los problemas también fundamentales de nuestro modelo educacional es pensar que educación es solo lo que ocurre al interior de la sala de clase, pero también es pensar que calidad de la educación es responder adecuadamente a una prueba estandarizada que mide cierto tipo de habilidades para el mundo del trabajo y para el mundo de la productividad. Y no pensar la educación como un espacio para transformar mi entorno social, para transformarme a mí mismo o para transformar aquellos problemas que la comunidad y el contexto local requiere. Es, vale decir, un aula encerrada en sí misma y no un aula pensando la sociedad, el país, el mundo en definitiva. Y en ese sentido creo que la crisis de la educación es mucho más profunda que lo que siquiera hemos pensado hasta el minuto. Tiene que ver con el modelo cognitivo, con el modelo social que se está transmitiendo a través del aula, que es muy coherente con, insisto, con esta idea del individualismo neoliberal. En ese sentido, creo yo que el 2011 mostró algo que fue muy potente para todos, y el ver no solamente a estudiantes en la calle, sino también ver a rectores, a adultos mayores, a niños, a trabajadores de los distintos ámbitos del sector productivo del país. Es decir, mostró que la educación no solo tiene que ver con lo que ocurre al interior de la sala de clase, sino que la educación tiene que ver con aquello que queremos transformar en nuestra sociedad y en nuestro entorno más próximo. Y en ese sentido, es cierto que el Ministerio de Educación es el lugar del crimen de una sociedad solidaria, de una sociedad más justa y de una sociedad en donde las comunidades sean capaces de transformar su propio entorno y desarrollar sus propios proyectos, en definitiva, para el mejoramiento de su propia calidad de vida. La educación encerrada en el aula es una, y pensar que esa educación es una educación de calidad, es finalmente una educación estandarizada, y estandarizada para un modelo no solamente chileno, sino también para un modelo global. Funcional a la globalización entendida como un capitalismo corporativo que está invadiendo todas las áreas de nuestra vida cotidiana sin que siquiera nos demos cuenta. ¿Por qué, Melissa, si hay cierta claridad cuando uno habla con los distintos dirigentes sociales de las distintas sectores que hoy en día están en cuestionamiento, esa claridad no trasciende, no hemos logrado que efectivamente se genere el cambio? Bueno, esto es un proceso bien largo que tenemos que vivir como sociedad chilena, como pueblo chileno. Estamos en un proceso de rearme de nuestras organizaciones, de nuestros, digamos, se rearma el mundo sindical con todas las dificultades que tiene, con todos los fracasos a las que a veces irremediablemente están condenados los sindicatos, porque no pueden constituir sindicatos por ramas, sindicatos grandes. Entonces son pequeños sindicatos que tratan de dar peleas a veces con grandes conglomerados económicos. Por ejemplo, el tema del Transantiago, donde hay una colusión, además política, muy importante con esas empresas que prefieren pagar las multas por desaforar a un trabajador, a un dirigente sindical, que realmente respetar esos derechos laborales, porque hay una red de protección política frente al fracaso del transporte público, que se va, digamos, articulando con todas estas condiciones miserables que tenemos de vida finalmente, y que de a poco hemos ido despertando. Yo creo que esto es netamente y exclusivamente un asunto de correlaciones de fuerza. O sea, en Chile además el poder económico es algo que sobrepasa los poderes políticos y está muy de la mano de los poderes políticos. Si no, no se comprendería todo lo que ha sucedido en nuestro país con la resolución de un caso La Polar, las farmacéuticas, una ley de pesca que favorece a un sector muy reducido, a las 7 familias más ricas de este país. Entonces, hay una cuestión que depende exclusivamente de la fuerza que tenga el movimiento social, y este segundo semestre en educación así lo demuestra. Hay tantos sectores con propuestas tan distintas que finalmente depende exclusivamente de la presión que podamos generar para ir impulsando cambios que sean favorables. Y esto de aquí no para, eso también es importante saberlo, que de aquí esto tiene que, esperamos que esos estudiantes del 2006 sean son los estudiantes universitarios del 2011, y esperamos que en un par de años más sean trabajadores sindicalizados y organizados que puedan ir levantando también las otras reivindicaciones y las otras luchas que hemos dejado pendientes durante tantos años. Bueno, esto está pasando muy rápido. Vamos a unas sugerencias y volvemos en la conversación en Voces Bajo el Seibo. Editorial Kimantú te invita a participar del primer Yo me libro Valparaíso. Valparadalas. Editorial Kimantú te invita al primer Yo me libro, a realizarse el 30 de agosto a partir del mediodía en Plaza Victoria, Valparaíso. Estamos de regreso aquí en el programa Voces Bajo el Seibo con Jaime Retamal, doctor en educación. ¿Te gusta que te digan doctor? No me gusta que me digan doctor en educación. Me gusta que me digan profesor. Profesor. Ya. Y con Melisa Sepúlveda, presidenta de la FECH y estudiante de medicina. ¿Te gusta que te digan doctora, Melisa? No, porque no es doctor. Eso menos. Bueno, estamos hablando de educación. Se nos está pasando vertiginosamente el rato. Hay un proceso de rearme, decía Melisa antes de ir a la pausa, Jaime. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Ese proceso de rearme efectivamente se está dando, o hay también voladeros de luces, ¿no? Por ejemplo, ponía el ejemplo del Transantiago, y claro, hay grandes abusos laborales, pero por otro lado, los medios de comunicación hablan de la evasión de los 600 pesos del usuario, que además está pagando uno de los transportes más caros, si no de América Latina, del mundo, ¿no? Mira, hay que pensar los movimientos sociales como organismos vivos de largo aprendizaje. Van aprendiendo a medida que se van organizando, van emergiendo nuevas demandas, disminuye, aumenta. Tampoco hay que pensar los movimientos sociales como empresas o como grandes corporaciones. Hay que pensar el movimiento social como un organismo vivo, y en ese sentido creo yo que hoy en día el movimiento social, que para algunos aparece como que está debilitado, en realidad lo que está haciendo está recuperando fuerza, está aprendiendo, está descubriendo nuevas formas discursivas, está comprendiendo mejor también los problemas, y en ese sentido no hay que desesperanzarse. Lo peor es perder la esperanza, y lo peor es perder también la convicción de que la lucha tiene que continuar. En educación, por ejemplo, sabemos que cuesta mucho articularse cuando vemos en la vereda del mundo político que ex dirigentes estudiantiles o que ex luchadores sociales por la educación se han integrado al gobierno, entonces cuesta mucho dialogar y establecer un punto de diálogo que sea productivo para el movimiento social, toda vez que esos actores capitalizan aquello que pudieron acumular como beneficio durante el movimiento social. A ver, pero entonces, mójate la rodilla. No, por ejemplo, es muy ¿a qué no nos referimos? Es muy difícil, claro, ¿eh? Es muy difícil responder a un George Jackson que dice que el movimiento estudiantil se parece en su discurso crítico al discurso de la UDI. Realmente es una frase rocambolesca y del todo absurda, toda vez que el movimiento social obviamente tiene como fundamento el derecho social por una educación y no los intereses económicos como en el caso de la UDI, ¿te fijas? Y cuesta mucho entender también, es muy ambiguo el mensaje cuando los ex dirigentes estudiantiles no votan a favor de la investigación, por mucho que sea una investigación a lo mejor con tintes políticos, pero cuesta mucho entender que no voten a favor de una investigación en una universidad ARCE, una universidad de una u otra manera comprometida con el Partido Comunista, ¿te fijas? Entonces cuesta también entender para la opinión pública, para el hombre de pie, ¿cierto? Entender esos vaivenes que de una u otra manera hacen aparecer como que el movimiento estudiantil de una u otra manera también se mueve también por intereses espurios, ¿te fijas? Ahora, lo interesante es que este movimiento estudiantil de este año ha demostrado en la calle que sigue vivo, que tiene demanda y que sabe comprender cuál es el problema de fondo y cuál es el problema a perseguir, y que la lucha debe continuar en la calle. No sé qué piensas tú, Melissa. Sí, ahí este año hemos tenido hasta el momento tres marchas que han dado cuenta de la fuerza que tiene el movimiento social, de la autonomía también frente a los distintos partidos políticos, a los gobiernos en particular. Había muchas dudas por muchos sectores de que este año, con un gobierno de Michelle Bachelet con mucha legitimidad social, con la incorporación además de los sectores del Partido Comunista directamente dentro del gobierno, el apoyo de Revolución Democrática también ligado a la figura de Giorgio Jackson al gobierno, saliera gente a la calle a manifestarse y a mostrar el descontento del actuar del Ministerio de Educación, del actuar del gobierno en general en materia educacional, aun cuando las consignas las toman y todos hablan de educación gratuita, hablan de derechos sociales, hablan de acabar con el mercado, y también son muchas las voces que aparecen ahora, mucha opinión, muchos actores en juego. El 2011 eran dos actores, era el movimiento social y era el gobierno de en Piñera, y eso eran los dos actores. Hoy día hay muchos actores distintos, hay un gobierno que tiene un sector de la democracia cristiana que le pega al mismo gobierno, que saca indicaciones a los propios proyectos que envió el gobierno. Entonces un escenario bien movedizo, pero que también da cuenta de que hay una disputa, que el movimiento social tiene que hacerse un espacio dentro de esa disputa y tiene que tensionar al gobierno a que los acuerdos sean favorables al pueblo de Chile, y eso es la labor que tenemos durante los próximos años, a no aceptar cuestiones que no vayan en función de cambios estructurales en el modelo de educación, eso mismo en el código laboral, que ahora no quieren discutirlo, eso mismo en respecto al sistema previsional. No podemos aceptar que se invente una FP estatal que no va a mejorar realmente las condiciones previsionales y de los jubilados en Chile. Esa es la labor que tenemos hoy día, y no solo de denuncia, sino también de una capacidad de elaboración de propuestas que exige mucho para el movimiento social. Este año nos exigió en un momento de la coyuntura elaborar un proyecto de ley por parte de los estudiantes para que se democratizaran las instituciones y se derogara el DFL2, porque si no nunca lo íbamos a ver venir, y creo que esa es la labor que tenemos hoy día, de empezar a profundizar a dejar de lado la consigna, que si bien es muy importante para posicionar una demanda, pero empezar a darle contenido y empezar a pensar cuál es ese sistema previsional que queremos, cuál es esa salud que queremos, qué entendemos por calidad, que es un concepto también muy ligado a la industrialización, a un producto, más bien cuál es la buena enseñanza que nosotros queremos entregar, qué significa, cuál es el objetivo que cumple la educación. Creo que hoy día esas son las reflexiones que tenemos que empezar a dar para poder encaminar ya los caminos y los pasos realmente estructurales y radicales que ha impulsado el movimiento social. Vamos a ir a una siguiente pausa y volvemos con la opinión de Jaime Retamal de lo que acaba de decir Melissa. Vamos a escuchar al Manaque, algo que pasó hace unos años atrás. Bienvenidos otra vez a una nueva edición de Almanaque, en Voces Bajo el Seibo. En el capítulo de hoy recordaremos la llamada Huelga de la Chaucha, que quedó en la historia nacional como una de las primeras manifestaciones masivas en contra del alza del pasaje del transporte público. Transcurría el gobierno de Gabriel González Videla cuando la población chilena comenzaba a gestarse un descontento a causa de un progresivo aumento en la tarifa de la locomoción colectiva. En aquella ocasión, el boleto que costaba 1,40 pesos subió a 1,60 pesos, lo equivalente a una chaucha, nombre que entonces se le daba a la moneda de 20 centavos. El martes 16 de agosto de 1949 se iniciaron masivas acciones. Los estudiantes universitarios fueron los primeros en reaccionar y salieron a la calle. Más de 50 jóvenes, en su mayoría pertenecientes al Partido Comunista, fueron los primeros en avanzar por la columna, que al recorrer una cuadra se transformó de pronto en una gran multitud. Los manifestantes iniciaron un desfile al mediodía, avanzando hasta la Plaza de Armas y luego se repartieron por las calles Catedral, Compañía, Bandera, Morandé, Teatinos, San Antonio, Ahumada y Moneda. A la mañana siguiente de la concurrida manifestación, el diario Mercurio escribiría: bochornosos incidentes se registraron ayer en diversos sectores de la capital. Desde el mediodía, estudiantes, ayudados por otros grupos, iniciaron una enérgica acción contra los autobuses. Por la tarde, elementos comunistas cometieron violentos desmanes. En respuesta al hecho, el general Santiago Danús Peña tomó el mando de la plaza en la capital. Tropas del ejército salieron a las calles, pues los carabineros habían sido sobrepasados por los manifestantes. Los establecimientos educacionales no funcionaron o lo hicieron a medias. Sumado a esto, el Ministerio de Educación amenazó con cancelar la matrícula de los alumnos que no concurrieran a sus colegios. Ese mismo miércoles 17, unas 800 personas avanzaron desde la Alameda por calle Morandé. Allí llegaron hasta La Moneda y comenzaron a lanzar piedras contra sus ventanas. En la manifestación participaron estudiantes, universitarios y secundarios, trabajadores y una gran cantidad de transeúntes, que se sumaron espontáneamente a la protesta. La represión, primero realizada por carabineros y luego por soldados del ejército, dejó a lo menos 4 muertos y numerosos heridos. Una de las víctimas de las Fuerzas Armadas fue un suplementero, asesinado ese miércoles en la esquina de Portugal con 10 de julio. Puesto que su familia era muy pobre, la FECH debió ayudarle, costeándole el ataúd. El jueves 18 los restos del Canillita, como le llamaban, fueron velados en la modesta casa. Sin embargo, el entierro nunca se realizó. El día 19 de agosto, poco antes de que la familia del hombre se dirigiera al cementerio general, Investigaciones irrumpió en la casa del Canillita, robándole el ataúd para enterrarlo secretamente. La desaparición del cadáver alarmó a los asistentes al funeral, que comenzaron a concentrarse. El grupo, no obstante, fue inmediatamente dispersado por carabineros, que irrumpió con violencia, disolviendo a palos a los presentes. Esta escaramuza del 19 de agosto de 1949 fue el último episodio de la huelga de la chaucha. Esto fue El Manaque. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad, cuando repasemos qué pasó en un día como hoy. Estamos aquí en Voces Bajo el Seibo con Jaime Retamal, profesor. Muchas gracias. Y Melisa Sepúlveda, una de las voceras del movimiento estudiantil en Chile. Jaime, bueno, todo esto, esta sinergia que se está dando, esta conciencia que se está tomando en definitiva, bueno, la vamos a capitalizar de alguna manera. ¿Crees que en el escenario que describía Melisa antes de ir a la pausa, es posible que eso se dé en el corto tiempo? Hay que ser optimista en ese sentido. Yo creo que ya hay una capitalización, y lo dijo recién también Melisa. No hay un punto de retorno, hay una conciencia ya creada en la sociedad, hay un malestar que pasó de la simple protesta a también buscar soluciones, a buscar propuestas, y en ese sentido no hay que desesperanzarse y creer que esto se va a perder o se va a ir todo al tacho de la basura. Creo yo que eso es parte también del proceso y algo que hay que congratularse. No fue fácil instalar todos estos temas en la opinión pública, y creo yo que se hace cada vez más claro cuáles son los intereses en juego y cuáles son los actores que defienden esos intereses y cuáles son los sujetos sociales que están defendiendo los derechos de la ciudadanía. Y en ese sentido me parece que el Movimiento por la Educación es pionero y también es la punta de lanza para la nueva sociedad que queremos construir. Hay una cosa que me preocupa de la situación de lo que hemos dicho, ¿no? O de lo que se ha dicho en el programa. No hay un punto de retorno, no fue fácil instalar todos estos tópicos, pero hoy en día todavía estamos en desacuerdo en muchas cosas, y cuando se habla de gratuidad en la educación siguen desviando la atención del problema, como diciendo, si los ricos pueden pagar, ¿por qué no lo pagan? Digamos, si, o sea, si no se trata de quién tiene la capacidad de pagar o no, se trata de si estamos de acuerdo en que los derechos se pagan o no se pagan. o se deben pagar o se deben garantizar, y esa garantía no debe ser para quien tenga o no tenga, debe ser para todo. Eso, ese debate siempre se elude. Yo les comentaba antes de ir a la pausa el tema de cómo los medios tampoco están explicando en definitiva, sino que están siendo como voceros o de repetición de los temas. ¿Estamos siendo capaces de llegar a la sociedad, al grueso de la sociedad? Porque cuando hablamos del 80% de apoyo al movimiento estudiantil, sabemos que mucha de esa gente no necesariamente tiene la conciencia de los tópicos a los que ustedes están apuntando. ¿Qué opinas tú al respecto, Melissa? Hay en todo esto que ha sucedido en los últimos años un aspecto que tiene que ver con la disputa de hegemonía cultural en nuestro país y que está directamente ligado con esa herencia silenciosa de la dictadura que eso es el comportamiento cotidiano y es entender los derechos sociales o entender cuestiones básicas para cualquier ser humano como una cuestión individual al que yo accedo, ya sea por mi capacidad económica o por mi mérito o esfuerzo personal, y no como un desarrollo colectivo de la interacción entre distintos seres humanos. O sea, la educación, nuestra educación desde que somos muy pequeñitos se basa en un sistema de competencia donde tengo que ser mejor que otro para lograr algo. Y yo creo que uno de los golpes también bien duros que hemos visto este año ha sido cómo se ha permeado también, debido al contexto de incertidumbre por la reforma educacional, cómo los sectores de la derecha, de una manera muy oportunista, han ido también calando en esas familias que sí creen en la educación gratuita como una cuestión general, sí, pero está tan metido en nosotros que necesitamos selección, que necesitamos diferenciarnos de que defienden la selección escolar. Y ese yo creo que ha sido un golpe bien duro, porque si bien hemos ido removiendo ciertos sentidos comunes con el movimiento social, también hay cuestiones que están tan arraigadas que tenemos que pensar que esto tiene que ser una disputa continua y tenemos que ser capaces de seguir mostrando y de reafirmar los discursos y de volver a salir y por eso es tan importante que haya manifestación y movilización social y marcha, porque es el espacio que no hemos dado como sociedad para poder instalar nuestros propios temas, para evitar cuáles son los temas del duopolio. Y hoy día, entre ayer y hoy día, el nivel de bloqueo comunicacional instalando lo que dijo Piñera por sobre lo que estaba pasando en las calles de más de 10 regiones de nuestro país con distintos hitos de movilización. Increíble. Es una cuestión impactante, y eso lo hemos visto y sabemos quién controla los medios de comunicación y cuáles son los poderes. Y los medios de comunicación en Chile no son una correa de transmisión de información, los medios de comunicación son una herramienta política, una herramienta ideológica que tiene un peso muy fuerte, y vimos el peso que tuvo en la definición de reforma tributaria el Mercurio con una serie de publicaciones de cuáles eran las voces de las familias más ricas o de los empresarios más importantes del país, para también tensionar e intencionar ese acuerdo político que se generó posteriormente para la reforma tributaria. Entonces hay una cuestión bien importante también de los medios de comunicación que tenemos que lograr superar. Las redes sociales yo creo que han hecho igual un trabajo bien importante, la movilización, otras formas de las asambleas, los espacios de comunicación que tenemos, también ha ido permitiendo ir socializando discursos y reflexiones, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, y este año creo que ha quedado bien demostrado que si bien han habido avances, hay muchas tareas todavía. Una de las razones por la que no me gusta que me digan doctor Jaime Retamal es que tiene que ver con tu pregunta, porque creo yo que los doctores en educación en muchos sentidos se han transformado en una especie de tecnócratas de la educación y no han ayudado a fortalecer la demanda social o a ayudar a comprender el problema de la educación, y más bien se han transformado en una especie de economistas de la educación o sociólogos de la educación que de una u otra manera desorientan y no ayudan a comprender mejor el problema. Y en ese sentido me gusta hacer siempre un llamado a los académicos de las universidades a plegarse a los sentidos de una educación transformada, porque muchos de ellos no necesariamente están trabajando para ayudar a comprender mejor el fenómeno y para ayudar a la ciudadanía a que lo entienda mejor. En el caso de la gratuidad es un caso extraordinario, pero también el caso del fin al lucro, fin a la selección, cómo de una u otra manera se desorienta y se presentan soluciones como si fueran las grandes soluciones y en rigor no lo son. Si vamos a entender gratuidad como el aporte que da el Estado a la educación particular subvencionada, creo yo que estamos sumamente perdidos en lo que efectivamente es el sentido de fondo de la gratuidad. Vamos a relajarnos un poquito, escuchamos el último espacio musical y volvemos para el último bloque de despedida. Este es el nuevo remate del carnaval de Caspana. Este es el nuevo remate del carnaval de Caspana. Este es el nuevo remate del carnaval de Caspana. Este es el nuevo remate del carnaval de Caspana. Este es el nuevo remate del carnaval de Caspana. Este es el nuevo remate del carnaval de Caspana. Es Escuchábamos Atacamas y Tiranillas, del grupo nacional Guara. Con 5 discos a sober, como Guara, Viene el Chaparrón, Cafuso, El Fulgor y Tambo, este grupo se ha podido consagrar en la escena folclórica durante sus 40 años de carrera. Este ha sido el espacio musical de esta semana. Nos volveremos a encontrar en otra edición. Estamos en Voces Bajo el Seibo con Melisa Sepúlveda, una de las voceras del movimiento estudiantil en Chile, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y con el profe Retamal. Eso, ahí está mejor. Ya como nos quedan pocos minutos, da para hablar de tantos temas. Cada uno de los tópicos que hemos tocado, ojalá lo hubiéramos podido profundizar un poco más. Quiero plantearles cómo hacemos, de qué manera el ciudadano común hoy en día se puede involucrar definitivamente en esta lucha por estos cambios. Te acercas al movimiento estudiantil, te hablas con Melisa Sepúlveda, te acercas con los dirigentes sindicales. ¿Cuál es el rol al que deberíamos llamar hoy en día a la gente que está en la casa y que está preocupada por lo que está pasando con este país y con este modelo? Yo creo que desde las distintas roles, distintas posiciones que nos toca estar, ya sea como papá, como mamá, que tengo a mi hijo en el colegio, tal vez en algún particular subvencionado, como la gran mayoría de los papás y mamás en nuestro país, al que le llegó una circular tal vez diciendo que el colegio iba a ser cerrado o que iba a pasar a ser particular pagado y que no voy a poder pagar esa mensualidad. Yo creo que hay que hacer un llamado a la información, hay que hacer un llamado también a pensarnos como agentes activos dentro del proceso educativo, donde la voz de ese papá y ese mamá debiese ser uno de los factores fundamentales dentro del proceso educacional, y a eso nos referimos con una educación comunitaria, con una educación que tenga sentido de pertenencia, que involucre a todos los actores. Esto va muchísimo más allá de lo que pasa al interior del aula, que es lo que hemos dicho acá, es la relación que tiene la institución educación, ese colegio, con la comunidad que lo rodea, con las condiciones sociales, económicas que tienen esos estudiantes y sus familias, desde el rol también de trabajadores que les toca desembolsar con un sueldo mínimo que no alcanza absolutamente para nada, toca desembolsar tal vez todo ese sueldo en tratar y en pensar en una mejor educación para los hijos, desde el rol de estudiantes también, de estudiantes secundarios, que es fundamental que estén involucrados directamente, y a mí me da mucho gusto ver a los estudiantes secundarios, a veces estudiantes de séptimo, de sexto básico, con un discurso muy claro sobre el tema de educación y con un discurso muy crítico, que es justamente lo que no te permite hacer la escuela, pero que en el espacio del movimiento social también hay un espacio de desarrollo educativo importante. Es para los estudiantes universitarios, para las comunidades universitarias, que hoy día es fundamental que demos la pelea por la democracia interna y por transformar nuestras propias instituciones. En el caso de la Universidad de Chile, es el llamado a que la Universidad de Chile sea un actor fundamental dentro de este proceso de cambio, que sea un actor partícipe del fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, y así en las distintas instituciones. Aquí hay es un proceso que no solamente es el discurso estructural, que parece muy alejado de exigirle al gobierno, un gobierno muy lejano, sino es la transformación cotidiana, es la participación, es el mismo derecho que nos entregamos, el derecho a participar de nuestra educación, a participar finalmente de la construcción de una sociedad distinta. Entonces aquí no hay nadie fuera, es un momento en el que también se exigen transformaciones culturales, porque esto va todo de la mano. Entonces creo que desde los distintos roles es importante saber cuál es el lugar que nos toca jugar dentro de este proceso de cambio en nuestro país, a no tener miedo al cambio en nuestro país, que también hay mucha incertidumbre y lo sabemos desde el movimiento social, pero es fundamental que hoy día exijamos esas transformaciones profundas, y que finalmente para protegernos tenemos al otro que está al lado, prácticamente en la misma situación que mi hijo, que mi familia, que yo, estudiante universitaria, y en eso podemos encontrar también la fortaleza para impulsar estos cambios. Jaime, ya nos quedan muy pocos minutos. En honor al tiempo, simplemente decirle a los papás, en primer lugar, que no tengan miedo, que no se dejen embaucar por discursos catastrofistas. En segundo lugar, decirle a los profesores que no tengan mala fe y que ellos aprendan a jugar un rol mucho más activo y a no transmitir el miedo tampoco, y a organizarse de mejor manera, a crear nuevos sindicatos, a fortalecer los sindicatos que hay, a promover una educación mucho más crítica y transformadora. Y en tercer lugar, decirles a los estudiantes que esperamos mucho de ellos y que ojalá puedan continuar con la lucha, porque ellos, en rigor, son la esperanza que nosotros tenemos, los más viejos, de poder transformar este país de aquí en más. Jaime Retamal, profe Retamal. Eso. Melissa Sepúlveda, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Voces Bajo el Seibo. Gracias a ti. Y nos escuchamos la próxima semana cuando haya otra emisión de Voces Bajo el Seibo. Voces Bajo el Seibo se transmite por las radioemisoras comunitarias Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Placeres de Valparaíso, Conciencia de Rosario, Lorenzo Arenas de Concepción y Radio Galáctica de San Antonio. Voces Bajo el Seibo, palabras a la sombra de la producción literaria.